Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas de nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. El programa de hoy es un poco especial. Hace unas semanas hice una colaboración conjunto con Carlitos Puga, otro radiolocutor de un programa que se llama Máscaras, en el cual jugamos un juego de rol. Yo quisiera incluirlo en mi programa también, puesto que los juegos de rol son una excelente manera de aprendizaje. A través de los juegos de rol se pueden superar muchos problemas, sobre todo de algo conocido como inteligencia emocional, o la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Puesto que en los juegos de rol se requiere que se trabaje en conjunto con el resto de jugadores porque no es un juego competitivo. Y con un guía del juego correcto incluso se pueden abordar problemas que conflictúen un poco a una persona en un ambiente seguro y controlado. Así se pueden superar problemas de aprendizaje, de atención dispersa, se pueden superar conflictos emocionales. Incluso los juegos de rol pueden ser un buen tratamiento para enfermedades mentales. En fin, sus funciones son innumerables, pero como el juego es un poco largo, los dejo de una vez con esta grabación que hicimos de nosotros jugando para que tengan un acercamiento y puedan ver en qué consiste esta experiencia. El día de hoy, para darle un poco más de vida a la historia colectiva que hemos estado armando y también para darle un nuevo camino, he traído a dos invitados que son dos amigos muy especiales para mí. Está Micael Martínez y Alejandra Parra, que nos van a ayudar a crear estos personajes, a darle vida a estos personajes, y vamos a jugar un poco de lo que les estuve explicando de rol. Buenísimo. No sé si quieren saludar. Sí, sí. Bueno, a mí tal vez me reconozcan de Lengua de Trapo. A mí también. En la misma cadena radial, de hecho, los dos. También hacemos esto de los juegos de rol, que nos encanta a los dos. Es un mundo fascinante. Y nada, buenísimo poder aportar para darle un poquito más de chispa al programa con un rol más vívido. Sí, mucho más. No sé. Animado, ¿verdad? Interactivo, real, porque claro, este es el rol. Entonces, bueno, espero que les guste el rol auditivo. Preciso. Por más, habría que decirlo, pero Micael va a estar interpretando básicamente el papel de Alberto y Ale va a estar haciendo el papel de Dayana. Entonces, por si acaso. Entremos a la historia, entonces. Todos ya están actualizados hasta donde hemos llegado. En este momento, Dayana había recibido un golpe en la parte de atrás de su cabeza que la había dejado ligeramente inconsciente. Lo último que pudo ver son unos tacones rojos que se colocaban al lado de ella. Cuando Dayana recupera la conciencia, se da cuenta de que sus manos están atadas con una cadena hacia un techo y sus piernas están atadas con otra cadena hacia el piso, suspendida completamente en el aire. Empieza a reaccionar un poco. Solo tiene una pequeña luz que entra por una ventana. Empieza a ver alrededor de la habitación y ve una habitación completamente vacía, solo con cadenas en el techo. Cuando mira a su izquierda, mira que Alberto también está encadenado en la misma habitación, de la misma forma que ella. Y ahí es donde nos encontramos ahorita. Entonces, Dayana, ¿qué quieres hacer? Quiero, bueno, decirle el nombre de Alberto para ver si está despierto, básicamente. La regreso a ver súper serenamente y no digo nada. Solo suenan tus cadenas, Diana. No responde para absolutamente nada. Le pregunto cómo está. Sí, o sea, en verdad intento como llamar su atención y hacer plática y saber cómo está. Miro un poco y después miro al suelo y simplemente espero a que vuelva alguien. Parece que no está reaccionando. Está un poco en la actitud con la que te lo encontraste antes, pero notas mucho más vida en sus ojos. Cuando te lo encontraste afuera, estaba como ido, estaba como hipnotizando. Aquí sí parece que tiene más vida en sus ojos, parece que es el Alberto de siempre, pero simplemente no te está diciendo nada. Tal vez en mi ojo, en mis ojos se refleja un poco de tristeza por verla aquí a ella también. Pero no digo nada más. Ok, quisiera hacer un listen, a ver, o sea, bueno, quisiera escuchar a ver si hay algún sonido alrededor, afuera de la habitación o adentro o donde sea. Okay, dale. Ruédelo. 25, no, 52, perdón. ¿De cuánto? 52 de 75 es Es un normal un... suscrito. No, no es normal. Sí, Es pues. hard. No, 52, amor. Ah, sí, perdón. 35 tienes que sacar al menos. Sí. Perfecto. Te detienes un momento. Tu cadena. Te diste cuenta como que estaba sonando, de lo que te estabas moviendo un poco. Te detienes. Y primero, no solo escuchas mejor, sino que también como que reaccionas ante el dolor de tu nuca. Te duele increíblemente horrible la cabeza y notas que eso también está impidiendo que escuches muy bien. Pero logras identificar un poco, más que nada por el piso de madera de las casas viejas del centro, que hay pasos afuera de la puerta, lo cual te distingue que entre la oscuridad que está por enfrente de ustedes, debe haber una puerta por ahí en algún lugar. Y detrás de esta pared parece que hay pasos. No puedes reconocer cuántos, no identificas nada más que la madera siendo pisada. Chuta. ¿Qué más? ¿Qué tan feo siento el cuello? El dolor del Tu cuello. cuello. Más o menos, el golpe es justo arriba del cuello, en plena nuca. Ahí es donde sientes el dolor más fuerte. Alberto, tú lo que te das cuenta ahorita, que la ves un poco mejor, es que sí tiene un poco de sangre que está cayendo como por atrás de su espalda. Notas la camiseta incluso un poco mojada de Sangre. sangrecita. Entonces parece que sí, el golpe ha sido bastante fuerte en realidad. Bueno, en ese caso sí, como que te miro un poco de tu nuca y pongo una cara de preocupación. Quizás aspiro un poco. Yo te quiero Cuando susurrar. ustedes dos, cuando ustedes dos están justo en este momento, escuchan los dos la puerta que se abre con el clásico chirrido y empiezan a escuchar unos tacos que empiezan a caminar hacia ustedes. Y de la oscuridad sale esta mujer que es la que te recibió en la casa. Alberto la ves y ya automáticamente regresas a ver sus manos e identificas lo que está sosteniendo. Diana, tú igual le regresas a ver a las manos y ves que tiene una pequeña cajita que la abre y contienen tres tubos de ensayo y una jeringa. Y se acerca a ti. ¿A mí o A ti, a mí? a Dayana. A Dayana. Yo creo que sí intentaría como sacudiría un poco las cadenas, tratando de como con la voluntad que me quede evitar un poco lo que vaya a pasar, pero sí, supongo que también como por este estado en el que estoy no podría ser una como un intento muy fuerte. Te voy a permitir un power con ventaja por la preocupación que tienes hacia Dayan. De una. Este es de... Dame eso. Tu voluntad. La voluntad. ¿57 o 77? 57. Por no, poquito. No, por poquito. 57 de 55. Empiezas a moverte, pero tu cuerpo está realmente débil. En realidad no has comido mucho en los últimos días. Te sientes un poco exhausto. Te mueves. La señora solo te regresa a ver y te dice: tranquilo, querido, solamente la voy a dejar igual que tú. ¿Ves que toma la jeringa? Uh-huh. Y te sostiene como del estómago, Dayana, justo de tus caderas. ¿Ves que pone una de sus manos? Está, a pesar de tu camiseta, a pesar de la ropa que llevas, sientes una mano increíblemente helada que te toma de la cintura como para que no te muevas de las cadenas. Wow. Y ves cómo toma la jeringa y empieza a acercártela directamente a tu estómago, básicamente. Chuta. La jeringa está vacía. Solo tiene la jeringa. Uh-huh, nada más. Intento como zafarme de sus manos. O sea, como me muevo mucho, me empiezo a retorcer. Empiezas como a sacudirte. La mano aprieta como las uñas en tu cadera y te dice: querida, más difícil será si rompes la aguja dentro tuyo. Quédate quieta. Uf, lloro. Lloro. Ves que empieza a topar. ¿Empiezas a llorar? Sí, lloro. Ok, ves que apenas empiezas a llorar. ¿Ya? Ves que apenas empiezas tú a llorar, se le marca una sonrisa increíblemente grande a la señora y empieza a meter la aguja en tu estómago y ves que empieza a sacar sangre. Como que lo disfruta el doble ahora que estás llorando. Hija de madre. Saca sangre. Llena uno de los tubos y ves que cambia por el siguiente. Vuelve a pincharte y a sacarte más sangre. Saca el tercer tubo de ensayo y te termina de sacar sangre. Pone los tres tubos de ensayo en la caja. Ves que con un pequeño manto limpia la jeringa. La coloca en la caja, cierra la caja y empieza a caminar hacia afuera mientras empieza a silbar como una tonada alegre. Y se aleja. Escuchando que se cierra la puerta y están otra vez los dos solos. Uf, yo sigo sin poder hablar, ¿verdad? Notas que a partir de que ella volvió a hablarte, como que se interrumpió algo. ¿Ya? ¿Ahorita vas a intentar hablar? Sí. ¿Ves que puedes? Ok. Sí, no, directamente le diría a Dayan: tienes que huir, tienes que salir de aquí. Salgamos de aquí. No, vete tú. No, vamos juntos. Záfate las cadenas pronto. No, vamos juntos, vamos los dos. No, no, no te diría más. Maldita. Va, intento, bueno, supongo que le insisto un poco más y... fijo, no reacciona, entonces me intento zafar de las cadenas. Voy a buscar. ¿Ves que está increíblemente preocupado por ti? Pues eso sí. Ajá. Uh-huh. Voy a buscar si es que hay alguna... Bueno, es que estás atada de manos y pies y suspendida uh-huh. en el aire, ¿no? Sí. Y si hubiera algo cerca, podrías... Uf. ¿Hay algún sistema con el que estamos suspendidos o es simplemente cadenas agarradas al techo y agarradas al piso? Cadenas en un como el clásico gancho circular. Ya, yeah, como un sistema de polea. Por donde pasas la cadena por el centro y ahí tienes tus dos manos amarradas y tus pies igual, en el mismo sentido. Ya. Yeah. Haciendo fuerza podrías intentar arrancar completamente esto desde arriba o si es que tienes un poco de habilidad podrías intentar zafar tus manos. Rey. Sí. Sí, me tocaría. Con habilidad. Intento con, o sea, zafarme de... Son cuerdas, ¿no? No son Son exactamente. cadenas. Son cadenas lo que Son tengo en las cadenas, manos. cadenas de metal, en las manos y en los pies. Ah, igual intento Obviamente, si como... te. ¿Cómo? Tienes que saber que si te sueltas de las manos, vas a caer de Sí. cara al piso, ¿no? Sí. Intento zafar mis pies primero. Ajá. ¿Qué tan cerca estamos uno del otro? A unos. A medio metro, en realidad. Estarían Tan como. cerca. Pero la tensión de las Ahí cadenas para hacer. no permitiría balancearme, ¿verdad? ¿Le alcanzarías a dar un codazo? No serviría de nada. No. No, además, no sé qué tan conveniente sería yo zafar. Reconozco yo este cuarto, sé en qué parte de la casa está. Como te trajeron aquí caminando, sí, sabes que estás exactamente en el piso de arriba, detrás de la habitación principal. Ya, la ventana da hacia la calle. Esta ventana de aquí, Sí, la sí, ventana que es está por la con cual entramos a rejas, este cuarto. está con rejas a la calle. Ah, pero tiene rejas. ¿Por dónde rayos? Voy a tratar de recordar en la casa cuál sería la mejor ruta de escape que podría tomar ella ahorita. Solo hay una, La las puerta, gradas. las gradas. La puerta principal. La puerta principal Tendría suele que estar bajar a... cerrada. Normalmente sí, pero como es puerta de auto, si es que logras llegar a la puerta principal y alar la clásica cuerdita que hay cuando se va la luz en las puertas eléctricas, podrías abrirla manualmente. Claro, sacar el seguro y abrirla manualmente. Pero tendrías que llegar igual hasta allá. ¿Y la Sí. puerta que entra a la casa, esa suele estar abierta? Sí. Esta de acá siempre suele estar abierta. Entonces, sí, mientras ella forcejea, le voy a decir eso. Le voy a decir cómo tienes que bajar por las gradas. Escóndete, o sea, lo ideal sería que te escondas de ella el momento en el que ella entre, huyas por las gradas y abras la puerta del garaje manualmente, jalando la polea. ¿Y tú? Y yo trataré de retenerla aquí. No, tú vienes. No. Sí. No, apresúrate. Záfate las cadenas. Enojada, pero me intento Dale. zafar las cadenas. Sería un sleight of hand. Ya. A ver, ¿cuánto tengo en los Little Hands? Pucha, bueno. Uf. Sí. Cincuenta y 58. ocho, no lo logro. Al ver que ella no puede, voy a intentar yo zafarme de las cadenas. Okay. Uf, 73. 73. Ay, creo que para este punto sí empujaría el rol. Okay, empiezas a mover. Estás intentando zafar tus manos, ¿no? Sí. Entonces, estás intentando zafar tus manos y ves que hay un punto de quiebre en las cadenas donde podrías hacer fuerza ajustándolas más, pero podría ser desventajoso porque si sale mal te dislocas la muñeca. Como haciendo fuerza, podría intentar romperla. Básicamente moverías uno de los eslabones. Ajá. No se rompería, pero te permitiría abrirla, o sea, como zafarla por completo. Pero si no lo Estarías logro, me disloco. básicamente... Ajá, ese sería el push. Bueno, si me disloco, también sería un poco más fácil sacarlas. La muñeca ya Sí. dislocada. Tu constitución para no gritar nomás. Claro. Sí. Va, Tienes voy a una intentar constitución. un ruedo más de fuerza, que no tengo muy alta, pero voy a No, intentarlo. igual sería un Slayer of Hands. Ah, igual sería un Slayer Fan. Ya, de Bien. una. Sí, estás pushando el Slayer of Hands. Vamos. Bien, bien, bien. ¡Bien! Dos. Es un extreme Extreme Succeed. Wow. Haces la Sí. fuerza, tensas como los músculos de tu antebrazo, logras zafar lo suficiente el eslabón para literalmente como romper tu cadena en dos. Ahora son dos pedazos de cadena. Tus manos están libres. Haz rápidamente un dex, por favor. 57 de 60, subsid. Ok, logras poner las manos. No caes totalmente de cara al piso. Pones las manos, haces ruido. O sea, suena un golpe en el piso. Pero no te lastimas. Voy a hacer un listen. Voy a hacer un listen para saber si es que hay algo afuera que... O sea, si se dieron cuenta afuera. Bien. ¿Qué es extreme? Estoy on fire. Listen, es un hard succeed. Por un punto al extreme. Sí. Te quedas como en el piso, escuchando un rato. Y de lo que antes escuchaban como pasos afuera de esta habitación, no se escucha nada. Estás como en un silencio completo ahorita. Mis piernas las escuchas están atadas, como ¿verdad? Tus piernas están atadas, pero en esta posición tranquilamente llegas a donde estaba Jan. Puedes hasta abrazarle a la cintura si quieres. Perfecto. No, voy a intentar soltarle las piernas de ella, o sea, soltar la cadena de las piernas de ella. ¿Ok? Siguiendo más o menos el mismo principio, o tratando de... A ver, ¿cómo podría hacerlo? Supongo que están... Sí, tiene grilletes, me imagino, ¿no? Ajá, son unos dos pequeños grilletes. Podría intentar con fuerza zafarlos. No tengo habilidades en rugby como para moverlos. O sea, como para intentar... Uh-huh. ¿Cómo podría intentar? Voy a buscar en el piso si tengo algo con que hacer palanca para tratar de abrirlos. O sea, buscar en la habitación si encuentro algo con que hacer palanca. ¿Qué check no sería? Hay nada en, no, no, ah, no hay nada, no hay en nada. La habitación. Lo que podrías es, si quieres, puedes jalar las dos cadenas que acabas de crear, que están colgando. Uh-huh. Puedes jalarlas y se zafarían del techo. Tendrías dos cadenas. Con dos cadenas, ¿cómo podría abrir unos grilletes? Podría intentar usar la cadena para hacer la presión. ¿Entraría la cadena en el grillete? Entre el grillete y le apierto el pie de ella. Ya, voy a entonces... Sí, el pie de ella es súper delgadito. Bien, voy a tratar de... O sea, voy a sacar las cadenas y voy a intentar usar las cadenas para hacer la presión para abrir los grilletes de las piernas de ella. Ok. ¿Qué check sería eso, perdón? Estarías... ¿Lockpick o Sleight of Hand? ¿Cualquiera de los dos? Sleight of Hand en ese caso. No, esto es Diana. Sería un Hard Subsid. Ok, logras zafar uno de los grilletes y bien. Con eso Diana ya estaría libre las piernas, pero tendría como el grillete en una. O sea, ya estaría zafada de... Una pierna. Del encadenado al piso. Claro. Pero una de sus piernas estaría con un grillete ahí suelto. Bien. Yeah. Sí, bueno, ahorita nada más que hacerle... Hay algo... Su mochila no está aquí, ¿verdad? No, ella sabe dónde está. Ya. Pero mira tu mochila, ahorita necesitamos algo con lo cual puedes hacer un lockpick a los grilletes de arriba. Sí. No tengo nada en los bolsillos, un invisible o algo así. El vial de vidrio de Alberto. No, con un vidrio no podrías hacer un lockpick. Con un vidrio no. Puedes cortarte las manos, ¿no? Sí. O sea, y de hecho podría ser un poco un arma improvisada. Sí. Podrías utilizar un poco como eso, pero para abrir las cadenas que tienes arriba, necesitamos algo así como un alambre. En la habitación no hay absolutamente nada. No has explorado la parte oscura de la habitación, que sería como este pedacito de acá. Déjame. Las esquinas. Las esquinas que dan de la habitación. Uh-huh. Mis piernas... ¿Siguen atadas a cadenas? Claro. Tendría que zafarme para poder explorar. ¿Pero alcanzaría algo de la oscuridad? ¿Como si se estira? No. La cadena le daría un máximo hasta un metro. No. Ajá. No. Las cadenas, los grilletes de la cadena, ¿cuál es el sistema de seguridad? ¿No tienen una varilla? No. Son grilletes bastante antiguitos, de lo que te das cuenta. Ya. No tienen ninguna especie de tornillo, varilla o algo así, ¿verdad? No. ¿Cómo funciona parece el de los sistema de arco? antiguos. ¿Cómo funciona el agarre? Simplemente con una cerradura bastante simple en realidad. Se ven súper antiguitos. Una llave y ya. ¿Y no caben como, no sé, un pedazo de la cadena que tiene Alberto? La cadena tal vez es gruesa. ¿Quién sabe? Imagino. La cadena es demasiado gruesa como para usarla como un... Claro. O no tanto. Claro, el eslabón de la cadena es bastante gruesito. No, voy a alzarte entonces, o sea, voy a darte como darte mi espalda para que puedas subir un poco, que no estés colgada totalmente. Sí, y intentar sacarme. Y intentar zafarte las... Dale. Ajá. Entonces sí, voy a ponerme debajo de ella y voy a permitirle que se apoye sus piernas en mi espalda hasta que tenga altura suficiente para que no cuelgue, para que tenga las manos más sueltas. Y con eso intente... Básicamente... Sí, básicamente te colocas como de banquito. Uh-huh. Y ella puede pisarte como mesa, básicamente. Sí. Ya. Yeah. Estarías... Estás con las manos libres, básicamente. Ya, yeah, quiero hacer un dex para poder intentar sacarme. Ok, dale. Dale un intelligence y un dex. Ah, ya. Yeah. Bien. 56, succeed en intelligence. Succeed in intelligence. Y igual succeed en dexterity. Con las justas. ¿No? Ok. 64 de 68. Ah, sí, perdón. Sí, tienes razón. Piensas un poco y te das cuenta de una estrategia que no podías hacer antes porque obviamente estabas atada al piso también. Uh-huh. Le pides más bien a Alberto que se mueva y que te empiece a girar. Mm. Alberto empieza a girarte. Y empiezas a generar presión en la cadena. Tus manos no sufren ningún tipo de daño porque solo la cadena se está enrollando. En sí misma. Queda completamente enrollada y empiezan solo a hacer fuerza mientras más te giras, mientras más te van girando. Uh-huh. Hasta que sientes que los eslabones rinden y técnicamente te quedas con grilletes en las manos y en una pierna que estarías arrastrando, pero estás completamente zafada. Yeah. Alberto no está zafado los pies. Bien, listen de nuevo a ver. Ajá. Si es que no, si, ¿qué está pasando afuera? Okay. Bien. Bien, 42. Hard succeed, con las justas, 42 de 42. ¿Y quieres hacer tú un otro también? ¿O? Sí, quisiera hacer yo también un listen. No sé si te gane, pero... ¿Los dos quieren hacer desde ese lugar o Dayana quiere acercarse a la puerta? No, quisiera acercarme como al oscuro. O sea, okay. Sí, a la puerta. Uf. Bien. Ah, sí, 17. Es un hard. Hard succeed. Magán. Alberto, no escuchas nada, igual como bastante silencio. Dayana, tú que te acercas a la puerta, logras escuchar un poco de lo que está pasando al otro lado. Uh-huh. Escuchas como gemidos. No necesariamente de placer, pero escuchas como los... cosas así. Mira, como alguien moribundo. Más de uno, pero no sabes si moribundo, pero como gemidos, como ruiditos raros. Ya. Un poco como de lamento. No sientes lamento, tampoco placer, son simplemente como cuando un bebé solo intenta hablar y no puede. Ya. Ya. Pero okay. Con voces adultas. Ok. Sí, ¿no? Voy a intentar saltarme yo, entonces, si no escucho nada que viene, voy a intentar zafarme la otra pierna, las piernas, mejor dicho, que sigo atados. Uh-huh. Y sí, con el Sleight of Hand podría ser eso, ¿no? Yo hasta eso quiero buscar en la oscuridad, como tantear un poco y ir suavemente, en verdad, para que no se escuche mucho las cadenas que arrastro. Ni los grilletes que uh-huh. estoy moviendo para ver si puedo encontrar algo con lo que le pueda ayudar. Entonces, okay. Tú serías empiezas... ¿Quién empieza? Sería un spot hidden. Cualquiera de los dos. Pueden yeah. rodar al mismo tiempo igual. Tenemos un par de dados. Sí. Spot hidden. Vamos a ver si encuentro algo. 31. Succeed. Yo voy a intentar un Sleight of Hand para zafar mis pies. Ok. Bien, nueve. Wow, 9. Eso debe es un hard, ¿no? Creo que es un hard, si no es un extreme. Es extreme. Justo un extreme success. Sí, extreme. Uf, estoy. Perfecto. Alberto está inspirado, güey. Quiere sacar a Dayana de aquí. Dayana investiga las partes oscuras de esta habitación. No descubres mucho, pero ves unos cuantos clavos salidos de la pared. Que medio les haces fuerza y logras sacarlos. Entonces tendrías 3 clavos. Pero de ahí en objetos no hay nada. Literalmente esta habitación es vacía. Solo hay un montón de cadenas cayendo desde el techo. Como para sostener unas 8 personas. Contando las 2 que ustedes acaban de romper. Bien. Encuentras estos 3 clavos. Vas donde Alberto lo más rápido que pueda sin hacer ruido. Cuando llegas, ves que Alberto simplemente como que empeina el pie. Y le fuerza un poco a su pierna, pero en un movimiento circular logra zafarse de los 2 grilletes. Él está completamente libre, no tiene grilletes ni en sus manos ni en sus pies. Bien, cuando pienso en la idea de que al entrar de nuevo esta mujer pueda yo de alguna manera deshabilitarla, golpearla o retenerla y que Dayan corra, ¿qué sensación se me viene un poco a la cabeza? ¿Tendría como la fuerza para hacerlo? Tendrías la fuerza para hacerlo. Lo único que te preocuparía es que diga algo. Tú sabes que las palabras de ella hacia ti son comandos. Pero mientras no te diga nada, eres libre. Entonces tendría que callarle la boca. Básicamente. ¿Sé de alguien más que venga a esta casa? ¿He visto a alguien más aquí? El día en el que viniste a la fiesta, había una persona extra que desde ahí no la has visto más. Pero de ahí ha sido solo esta mujer. Bien. Entonces voy a tomar uno de los pedazos de cadena, de las cadenas que logré zafar, que sostenía en mis manos, y voy a alistarme para tratar de agarrarla del cuello a esta mujer cuando entre. Y le voy a decir a Dayan que esté lista para cuando, en cuanto entre ella, corra. Yo quiero intentar quitarme los grilletes con el clavo. Con el clavo, dale, sí. Es buena idea. Ok, dale entonces. ¿Qué sería? Alberto, estarías en un ready con un listening y Dayana estarías haciendo lockpicks. Con que hagas uno, lo voy a tomar por los 3 grilletes. Dale. No lo logro. Nada, literal no lo logro. ¿El listen? Bien, yo el listen. Bien. Extreme. Un 4. Alberto quiere salvar a Dayana. Sí, muchísimo. Sí. Alberto con las cadenas se pone como cerca de la puerta. Pone su oído ahí en la puerta y está otra vez. Él empieza a escuchar esos como gemidos. Sonidos que había escuchado, esos gemidos que escuchó Dayana. Y además de eso, escuchas un poco a lo lejos cómo se abre y se cierra una puerta. Y empiezas a escuchar unos tacones que están avanzando lentamente, como con una confianza y un poder increíble. Sabes de quién son esos tacones. Perfecto. Dayana, tú que estabas como en medio de abrir tus grilletes, ves que Alberto te hace una señal como de que hagas silencio. Y dejas de intentar de abrir tus grilletes. Ya, quiero igual tener los clavos como en mi mano, como en una manopla. No sé si me explico. Ajá, sí, entonces pones los clavos más bien como una manopla, por si acaso tengas que dar un golpe, y se quedan en el silencio y solo escuchando el tuc, tuc, tuc de los tacones acercándose a ustedes. Escuchan la puerta que se abre y notan que se abre hacia adentro. Tú no te diste cuenta de esto, Alberto, pero la puerta te queda en la cara. La puerta se abrió hacia ti y ves que la señora solamente hace un pequeño suspiro y te queda viendo a los ojos, Dayana. Ya. Yo en ese momento voy a empujar la puerta como para intentar golpearla a ella, inmediatamente abrirla y lanzármela al cuello. Dale, tú estabas en un ready action, así que no hay lío. Sí. Sería un brawl. Sí. Bien. ¿Tienes? Sí, tengo brawl. 40. Bien, 34 succeed. Ok, apenas notas que la puerta te llega a la cara, porque nunca te diste cuenta hacia dónde se abría la puerta. tu primera reacción es inmediatamente pones las manos como en el piso y pegas una patada de burro en la puerta. Bien. Con toda la fuerza que le das, golpeas durísimo y sientes como la puerta le revienta en la cara a esta señora. Wow. Y se cierra de un puertazo. Abres la puerta inmediatamente y la ves en el piso. Bien. Y haz un dex, porfa. Quiero ver quién gana. 62, fail. Miércoles. No. 89, doble fail. Bien, bien. Ves que la man va a decir algo y tú en el lanzamiento que te hiciste, en vez de agarrarle el cuello o lo que sea, le metes tu mano, o sea, le metes tus cuatro dedos en la boca. Wow. Ella procede a morderte, pero ves que no puede pronunciar nada. Bien, me mantengo ahí los dedos adentro a pesar de que me esté mordiendo. Y te hace un punto de daño. Ok, y le grito corro, a Dayan que corro. Yo corro. Yo corro y, okay. y quiero ir por mis cosas. Ok, sales corriendo, entras de esta habitación y lo que te das cuenta ahorita, que nadie ha parado mucha bola. En esta habitación hay como una iluminación azul, como de LED azul. ¿Ya? Alrededor de todo. Y ves a todas estas personas. Ves exactamente a cuatro personas. Esta es la señora. ¿Ya? Ves a cinco personas que están botadas en el piso. Imagínate como una convulsión en cámara lenta. Todos están como revolviendo en el piso como gusanos y haciendo ruidos. Ves que sus ojos están completamente en blanco y están simplemente como en algún trance, en otro mundo. ¿Vas a atravesar a las personas para llegar a la puerta o quieres ir por un lado? Quiero ir por un lado. Ok, vas por un lado. Cuando empiezas a caminar por un lado de las personas, ves que hay cosas como grabadas en el piso. Se ve como que alguien hubiese cogido un cuchillo o algo con muy poca precisión e hizo como círculos y sellos y cosas raras en el piso. Wow. ¿Dice algo? ¿Leo algo? No, está como... Imagínate como que fueran símbolos egipcios. O sea, no sabes qué tipo de sellos son. Ricos. Solo hay cosas grabadas en el piso. No, solo corre. Le grito a Alberto que venga. No le hago caso y más bien solo trato de inmovilizar más a la señora. O sea, con las manos con las que tengo en la boca, le agarro también el cuello y trato de sostenerla ahí en el piso poniendo todo el peso de mi cuerpo. Dale. Grapple contra la señora. Tienes ventaja por estar encima. Bien. Grapple es un brawl igual, ¿no? Ya. Ajá. Bien. 15 o 75, que tomo el 15 y es un hard succeed. Súper bien. Más que hard succeed, porque la señora rodó un 99, así que... Extreme. De lo que le tienes la mano metida en la boca, simplemente como que te sientas encima de su cadera y le colocas su brazo izquierdo y le giras hacia la derecha, inmovilizándole completamente los brazos. Ves que suelta una cajita con tres viales de sangre y la aguja quedan ahí abiertos al lado tuyo. Los tres viales, notas que uno de ellos tiene esas mismas piedritas que te inyectaron a ti un par de días atrás. Pero no están disueltas y aún no inyecta. Ya. No, okay. Aún no están disueltas. Ok. Sí, no, Dayana. La retengo ahí. No haces nada con las piedritas ni eso. No, no, estoy concentrado en retener a la señora. Ya, de una, y tampoco me dices. No, ya, a ti lo único que te digo es que corras. Ya, yo corro. ¿Recuerdo dónde está mi mochila? Sí, debería estar en la habitación de abajo. Ya. Sales corriendo, te topas con esta puerta, se abre de una, sin ningún problema, la abres hacia adentro, la dejas abierta, sales corriendo, vas hacia las gradas... Corres a la planta baja en donde estaba todo, entras a tu habitación y cuando llegas a tu habitación te das cuenta de que ese bebé que te habías encontrado, bueno, ese niño como de unos 4 o 3 años que te habías encontrado abajo. Sí. ¿Está ahí? Está encima de tu cama. Está encima de la cama que te ofrecieron. ¿Está despierto o está dormido? ¿Está despierto o está dormido? Está despierto, está como hurgando lentamente entre tus cosas, pero ves que es como súper paciente. Ni notó que abriste la puerta y que estás ahí. Estás solo como... Tu mochila está completamente abierta, ves que ya has sacado un par de latas de pintura y ves que solo está viendo cada cosa que tienes ahí adentro. Ya, quiero acercarme como lentamente, o sea, súper como pasiva, porque no sé cómo voy a reaccionar. Ok, abres la puerta de una, ves esto, de una como que te calmas y empiezas a acercarte otra vez lentamente hacia él. Quiero estar en ready action por si... ¿Estel? Claro. Ya. Gracias. 38, succeed. Ok, te acercas, haces un poquito de ruido, el de una clásica casa vieja, pero te acercas, estás literalmente encima de él, viendo cómo justo está sacando el hilo para hacer bufandas que tenías ahí. Quiero intentar coger una de mis latas. Ok, sí. Coges una de tus latas. Él parece que ni se da cuenta. Ya. Quiero intentar coger todas mis cosas, pero como suavito. ¿Dónde las vas a poner? Con tres latas ya te llenas un brazo. En el piso de atrás mío. Como al lado mío en el piso. Ajá. Ok, coges tus latas. Sabes que tienes tres latas más ahí adentro. Coges el hilo que acaba de sacar. Y aún no saca el resto. Está como viendo las cosas súper lento. Chuta, quiero intentar cogerlo, pero súper suavito. Y no sé si puedo hacer esto. Si quiero estar en ready action como para cogerlo y lanzarlo al lado. Ok, lo tomas. No se lanzan las cosas a un lado. ¿Qué nos han enseñado en las películas de terror? Dale. Como lanzar, como, o sea, como cogerlo suavito también, ¿eh? O sea, si es que se pone como loco, literal como, bueno, no lanzarlo a un lado, porque en verdad sería como súper invasivo, pero si se pone loco como, no sé. Sí, lánzalo a un lado. Sí, lanzarlo como a un lado, pero no sé cómo explicarme, como diagonal mío, como no al frente, como contra la pared, porque no, pero ajá, pero ya. Solo si se pone como loco, así. Ok, lo tomas. Como súper delicado, con toda la precaución de si se mueve demasiado, lo arrojo, y lo levantas y ves que se deja levantar como con toda tranquilidad. Cuando como lo mueves un poquito, ves que mueve su cabeza y notas otra vez que está como los señores de arriba, está con los ojos completamente blancos, está como ido, y solo empieza, ves que mueve sus manitas y como que agarra tus manos y empieza a sentirte. Y toca uno de tus dedos y como que lo agarra con su mano derecha y con otra mano solo está como sintiendo tu mano. Ya. Como que te está investigando. Ya, quiero... Como que quiero no como, te ve. Ya, quiero como ponerlo y que siga... O sea, dejarlo a un lado. Dejarlo a un lado, o sea, como que ya no esté encima de mi mochila. Y poder como... Hay alguna almohada, ¿verdad? Sí. Ya, quiero ponerle la... O sea, como... Coger yo la almohada con la mano que está tocando y como sustituir mi mano con la almohada. Ok. Te acercas a la cama con el bebé. Lo empiezas como a bajar para cambiar tu mano por la almohada. Y te va a morder el cuello. ¡Ah! ¡Me puedo alejarme! ¿Ves que apenas como que lo sueltas una de tus manos para cambiar por la almohada? Reacciona súper mal, o sea, como que se pone re loco. Ya. ¿Ves que como que los ojos se le voltean de lo que estaban completamente blancos? Ya. ¿Ves que se le voltean y notas un bebé con varias pupilas? No tiene solo una. Ok, quiero literalmente ponerle la ¿cómo se llama esta? La almohada encima. Espérate que... Espera que primero voy a intentar morderte el cuello. Cierto, pequeño detalle. El bebé se lanza, no logra llegar a tu cuello, pero logra llegar a tu hombro, y ves que clava sus dientes en tu hombro, y te va a hacer... 4 menos 1, serían 2 puntos de daño. Estamos Haz mal. Una constitución para no gritar, por favor. Dale, dame chance. Ya. Bien. Bien. Succeed. Succeed, ajá. Ok, apenas te muerde, tú como que cierras tu mandíbula con todas tus fuerzas para no gritar, pero ves que el bebé está ahí como clavado en tu hombro y con sus manos y sus piernas como que se agarró de tu brazo y está ahí hecho koala. Quiero golpearlo con una de mis latas. Dale contra la pared. ¿Fuerza? No sé qué sería. Brawling, si es que tienes, si no, fuerza. Sí, Brawl. Creo que no tienes. Ah, sí tienes. No, esto es mi hoja, creo. No, es de tienes 40 igual de Brawl. Bien. 5, extreme succeed. Coges tu lata y empiezas a golpearle a este niño, a este bebé en tu brazo. Empiezas como a golpearlo. Y lo que notas es que por más que le golpeas, o sea, le estás dando unos golpes que deberían incluso hundirle su cráneo. Uh-huh. Y es como golpear metal. Wow. Uf, y con un extreme succeed. O sea, le estás haciendo daño. Ahí tienes tu tabla de daño. ¿Cuánto daño le hiciste? Un de 3 más damage bonus, que es menos 1. Entonces es un de 6 dividido para 2. ¿Dónde están los dados? Aquí están los dados. Es 2 menos 1 es 1. 1, un punto de daño. Un punto de daño. Ok. La lata no cuenta como un arma, varias ¿no? veces. No. Yeah. Le golpeas varias veces y ves que no le logras hacer mucho daño, a pesar de que debería. Claro. Tienes un niño bebé colgado del brazo. Qué horroroso. Que te clava más la mordida. Quiero intentar sacarlo. O sea, quiero como jalarlo de mi cuerpo. Agarrarlo con otra mano y... Sí, agarrarlo con la otra mano y como arrancarlo de mi cuerpo. ¿Tiene pelos? ¿Tiene pelo? No, está calvito. Oh. ¿Del cuello? Sí, del cuello, ajá. Ya, ok, dale, sería un strength purito. Bueno. Ay, este. No sé, sí. Perdón, no encontramos los dados. ¿Dados? ¿Dados? ¿Dificultades técnicas? Ahí están aquí. Ay, mira. Estaban adentro de la caja de dados. Ay. Uf, nada, 66. Uf. Le tomas como del cuello, uh-huh. Le empiezas a alar y te das cuenta de que está tan clavado que si te lo sacas te vas a arrancar un pedazo. Si quieres puedes sí. pushear el rol, pero sería arrancarte un pedazo de hombro. No sé, lo que tú quieras. ¿Me está doliendo mucho? Sí. Sí, lo hago. Okay. Sí. Es un push. Ay. Ay, 45. ¡No! Fallé horrible. 45. Lo alas. No logras sacarlo, pero logra como arrancarte la mitad de lo que está mordiendo. Ya. Y muerde otro lugar más abajo. Entonces tienes como un pedazo de carne que está ahí flotando y ahora te volvió a morder y te hizo 3 puntos de daño. Estoy casi muerta, estoy a 2. Yo... Haz un constitution, pero extreme, por favor. Uf. Es un hard. Es un. Es un hard. Succeed, ajá. Es hard. Es hard, pero no hay extreme. No, necesitamos un extreme ahorita. De lo que intentas alarlo, no puedes, te arranca un pedazo y luego te vuelve a morder, ya no aguantas el dolor y pegas un grito. Grita, Alberto. Alberto, escuchas ese grito. Ajá. Bien. Escuchas hasta arriba ese grito. Tú la tienes ahorita, está pin abajo, está completamente como botada hacia un lado, está completamente inmovilizada, la tenías ahí un par de minutos incluso, hasta que ahorita de repente escuchas que Diana grita de un dolor desesperante y grita tu nombre. Estoy torciéndole el brazo, ¿verdad? Ajá. Voy a intentar romper el brazo. Ok. Voy a intentar romper el brazo. ¿Sería un... ¿Ya? ¿Sería un? Sería un brawl, pero dale con 2 dados de ventaja. Por lo que está en el piso, está pin y además está con el brazo en una perfecta posición para... 31. Es un succeed apenas. Pero bueno. Pero es un succeed. Pero es un succeed. Con dos... Sí. ¿Con doble ventaja? 60, sí. 90 y 31. Ok, entonces no logras romperle perfectamente, pero está completamente dislocado. Sientes cómo grita, pero ni siquiera puede gritar por lo que tiene tus manos, tus dedos uh-huh. dentro de la boca. Voy a... Sientes cómo presiona muchísimo las muelas contra tus nudillos. Sabes que si hubieses metido la mano mal, ahorita te hubiese partido tranquilamente los... arrancado un dedo. Bien, voy a intentar golpearle en el cuello lo suficiente para quebrar la tráquea y que se quede sin cuerdas vocales. Ok, sería un brawl y un intelligence. Para saber dónde golpear. Bien. Intelligence, bien. Es el brawl con ventaja. Es un hard succeed. Es un hard succeed en el intelligence. Oh. Bien. Okay. Estás on fire. Estoy on fire. Y okay. Es un hard. Sí, es un hard en el bro. Quiero sacar a Ryan de aquí. Ya. Te das cuenta que tal vez tu mano no sea suficiente. Entonces tomas como la cadena. Mitad de la caja de madera. Ah, ya. No, la mitad de la caja de madera. La pones directamente en el cuello y golpeas la caja. Y se la trabas en el. Déjame ver nada más una cosita. Le trabas la caja en el cuello y ves que pierde la conciencia. Bien, voy a tomar los viales y salir corriendo a donde está Dayan. Ok, cuando pasas corriendo por la habitación, cuando corres por aquí, tus pies empiezan como a temblar ligeramente. No. Sientes que algo dentro de ti quiere entrar a este círculo que está dibujado. Haz una voluntad, un power wheel. Vamos, amor. Bien, succeed. Ok, estás con voluntad de acero. Con toda tu voluntad te presionas para salir y bajas hasta donde está Dayana. Ni bien la encuentras, la ves como súper débil, llorando del dolor, gritando tu nombre y con un como niño, feto, bebé, cosa rara, grande, completamente hecho koala en el brazo de ella. ¿Cómo mierda la saco de ahí? Tengo una cadena. Tú ves que Alberto llega, Dayana. Ya. La cadena dejaste arriba. Ok, solo tengo los viales. Dijiste algo corriendo. Sí. Solo tengo los viales de sangre de ella. Sí. Tengo algún lugar donde meter los viales, ¿no? Coge... Un bolsillo o algo. Tengo yo agujas para... La mochila está atrás de ella también. Sí. Voy a usar la mochila. Voy a guardar los viales. Usa mis agujas para pulseras, para algo. Pues clavarle. Pensaba usar la mochila como para ahorcarlo. O sea, para jalarlo del cuello. Igual tengo lana y cosas. Sí, voy a guardarme los viales en el bolsillo y voy a agarrar la mochila de ella y voy a tratar de envolverlo al bebé con la mochila desde el cuello y con las piernas contra ella hacer palanca. Mejor me acuesto en el piso y... Bueno, sí, la voy a botar ahí al piso. Y siéntate en mi cadera. Y voy a sentarme en su hombro para sacar al bebé como haciendo palanca contra eso. Uh-huh. Ok, empiezas a hacer eso. Dayana, ¿te duele? Sí. Alberto, tú te das cuenta de que si haces esto que está planeado, le vas a arrancar un pedazo. Probablemente quede en inconsciencia después de eso. Sí, es muy probable porque estoy a dos puntos de ir. Yo sé que cuando salgo de aquí... Algo en mí me vuelve totalmente zombie y me obliga a volver, ¿verdad? Fue exactamente la misma sensación que sentiste ahorita cuando cruzaste ese círculo. Solo que ahorita tu voluntad de salvar a alguien fue uh-huh. mayor que la voluntad de quedarte en ese círculo. Es como que ese círculo es el que te llama acá. Ya. No, entonces voy a tratar de abrir las mandíbulas del bebé. ¿Con una lata? ¿O con una lata entraría en la mandíbula? No, es muy grande como para entrar en la boca. ¿Las agujas, tal vez? ¿Sabes que tú en tu mochila tienes alicates? Ah, bien, cierto. En las mochilas de Dayana hay alicates. No, en la tuya. ¿En la mía? Sí, debe ser en la tuya. Yo en la mía no tengo. A ver, en tu mochila hay... Sí, no hay latas de aerosol, pero mi mochila no tengo idea de dónde está. No, debería estar en esta habitación, pero no está. No, voy a usar las agujas de costura. ¿Y si usas tu...? Es que no, no sirve mucho hacerle daño. Iba a decirte esta... Ah, es que es un juego este de agujas objeto pequeñas. De... No, este objeto de... ¿Tu relicario? Pero es muy pequeño, necesito algo con que hacer palanca, una varilla. Bueno. Acá está la cocina, por si acaso. Bien. Sí, voy a correr a la cocina y voy a tratar de encontrar alguna varilla o algún objeto más grande con lo cual pueda hacer palanca, preferiblemente metálico. El mango de una sartén. Encuentras la clásica sartén antigua, la que es completamente una estructura de metal. Uh-huh. Encuentras una de esas, está súper pesada y tiene el mango de metal, está conectado al pocillo de metal, entonces estaría perfecto para hacer palanca. Perfecto, voy a usar eso para hacer palanca en la mandíbula del demonio este, y tratar de abrir la mandíbula. Ok, te acercas, notas esta cosa extraña con varias pupilas en su mirada. Lo he visto antes. Y empieza. Sientes que sí, pero no así como personal en presencia. Ya. Cuando perdiste la memoria en la primera noche, sientes que has visto esos ojos antes, pero no a este niño como tal. Okay. Nada, voy a intentar hacer palanca para abrir la mandíbula y sacar a Dayan. Strength purito. Uf. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esperen acá. Vamos. 80. Intentas hacer fuerza, no encuentras una posición en la que no le duela a Dayana. O sea, cada vez que intentas hacer palanca, ves que los dientes están tan clavados que le vas a arrancar un pedazo de brazo a Dayana y te detienes por eso. Oh, Dios. Si le hago un torniquete, ayudaría un poco. Presionarías más bien a que cierre la mandíbula con un torniquete. No, un torniquete en el brazo de ella. ¿En qué ayudaría? En que deje de circular sangre y se reduzca la sensibilidad al dolor, de alguna manera. Que se entumezca, dice. Que se entumezca. En ese sentido, sí. Le dejaría de doler tanto, pero por más entumecido que sea, si te arrancan un pedazo, te arrancan un pedazo. Claro, no. No, y no sé en el estado en el que está, no puedo. ¿Podrías usar la lana que tengo, no sé, para asfixiarle? No, voy a intentar con el aerosol, a ver qué pasa. Ojalá reaccionen de alguna manera. Voy a intentar echarle el aerosol en la cara al bebé. Ok. Tomas una lata, la abres, le vas a echar como en la cara, en la boca, en los ojos. En toda la cara, en los ojos y en la boca. Le empiezas a echar aerosol, cuando topas los ojos ves que cierra los ojos como súper fuerte. En la boca también como que empieza a toser, suelta a Dayana. Bien. Ya, bien. Y sientes que el círculo que estaba arriba... dejó de llamarte. Ahorita que el bebé está como cerrado los ojos y tosiendo en el piso. El ¿Ya? círculo de arriba dejó de llamarte. Y también escuchas un montón de pasos que empiezan a moverse en el piso de arriba. Voy a agarrar al bebé de la nuca. Voy a seguirle tirando el aerosol. Y voy a correr con Dayana fuera de este lugar. Sí. O sea, no voy a dejar de tirar el aerosol, voy a continuar echándoselo para que se siga asfixiando. Sí, cojo todas mis cosas, como pueda, con la mano que pueda. Sí, mete rápido la mochila, sí. Agarra la mochila con una mano y vamos rápido. Recoges, en el momento en el que están en el parqueadero, uh-huh. Empiezan a escuchar como varios pasos, empiezan a bajar como las gradas de la casa que corre. Están dejando atrás. Sí. Corre. Abren el parqueadero. Tú estás con un bebé en la nuca. Uh-huh. Y salen corriendo por la calle Venezuela. ¿Hacia dónde? ¿Van a ir hacia el centro o hacia la 24? Vamos por la ronda. Bajemos toda la ronda. ¿Qué hora es afuera? Sí, ¿qué hora es? Es cierto. Como a las 2 de la mañana. Bien, la ronda es poco concurrida y tal vez podamos encontrar mejores lugares donde... No, espera. Puede que haya bares abiertos. ¿Qué día es? ¿Sabemos qué día es? Es más o menos un... Debe ser ahorita un domingo. Vamos por ahí. ¿Por la ronda? Sí. ¿No sería mejor hacia la 24? ¿Cuál conozco más? ¿Dónde conozco que puede haber pasadizos o lugares donde podamos escondernos? Tú con tu Navigate te conoces todo el centro. Bien, ¿cuál de las dos sería más segura, sobre todo para evitar policía? Porque esta gente tenía plata. Y... A través de la ronda puedes llegar rápidamente a cualquier lugar. Si vas por el centro, no hay tantos atajos ni calles uh-huh. medias. Bien, porque con la ronda igual podemos ir al... Sí, hay varias alternativas para... ir a la marina, o ir al sur, o... Ajá. O ir al... O subir las plazas. Sí, sí, ajá, sí. Las plazas no se ven una bien idea, tal vez la marina sea mejor. Sí. Pero sí, apenas hacia la ronda empiezan, entonces. Apenas empiezan a correr por la calle, uh-huh. sientes como ese cráneo que estaba en tu mano, uh-huh. como que se va haciendo más suave. Cuando regresas a ver, ves como... Como cuando le echas sal a una babosa. Uf. ¿Ya? ¿Ves eso? Como que se... Como si se estuviese retorciendo y reduciendo. Eso. Como si estuviese secando. Ajá. Exactamente. ¡Ah, qué asco! Sigue echando. Sí, no, le voy a seguir echando, sí. Y más voy a apretarlo. Sí, te cambio de lata yo a lo que vea que ya se te acaba. Apenas le aprietas de lo que antes era súper firme y súper duro, como estar agarrando metal. Ahorita que lo aprietas, tus dedos entran en el cráneo del bebé. Sigo echándole aerosol con desprecio y asco. Ok, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Vamos a la marina? A la marina, o sea, sí. ¿A dónde están corriendo? Hacia la marina, al punto más... Al lugar, al primer lugar que conozcamos que podamos escondernos. ¿Sí? A la primera hueca que conozcamos de vagabundos. Ya, perfecto. Entonces, siguen bajando hacia la marín, luego curvan hacia el playón, uh-huh. y detrás del playón, como dirigiéndose a la tola, ya, encuentran una casa abandonada en donde saben reunirse ahí algunos vagabundos. Dayana, tú no les conoces, no eres muy amiga de vagabundos, pero uh-huh. Alberto, a ti te reconocen y te permiten la entrada. Bien. ¿Vas a dejar que vean lo que está en tu mano? No, creo. No, voy a cubrirlo con la mochila de Dayana. Inmediatamente les voy a pedir que un médico para ella. O sea, les voy a decir que necesitamos... alcohol, que necesito, ayuda médica, que necesito a alguien que trate sus heridas. Ni bien te ven, te dicen como... Pana, aquí, ¿quién médico? Mañana podemos conseguirle alcohol. O ahorita llévale a una PJ... Llévale a que le atiendan en algún servicio. No, hazme un torniquete y trago, ajá. Ok, te dan trago. Va. Trago, sí. Con mi conocimiento de primeros auxilios. Yo también tengo first aid. Que algo tengo. ¿Tú cuánto tienes? 50. ¿Es tuya? Dayan, sí. Sí, yo también creo que tengo 40. ¿Verás que tienes una mano ocupada? Sí. Yo tengo 46. ¿O vas a hacer algo con eso que está en tu mano? No, no quiero soltarlo. Ok. No quiero soltarlo. ¿Cómo es el lugar donde estamos? ¿Hay como un segundo piso o algo? ¿Cómo es el lugar? Verás, sí. Que Dayana también. No, es una casita súper simple. Es como una casita antigua del centro. Dos pisos, completamente destruida. No hay ventanas. Todo está re feo, re denso. Pero es de confianza. Ya. ¿Hay algún cuarto en que esté libre, que no haya nadie? No, en todo lado hay como alguien durmiendo, pero sabes que es como fresco. Ok, voy a ir a algún lugar donde esté, donde hay alguien que conozca, que tenga confianza de que si le despierto, todo bien. El man que te recibió, el man que te abrió. Bien, sí, le voy a mirar con una mirada desesperada, le voy a decir como necesito un cuarto. Yo también tengo persuasión. Para tratarla, lo que pueda. Ok, no, el man no se preocupa mucho, te dice que ocupes donde él estaba durmiendo, que él ahorita se va a dar una vuelta y ya regresa. Bien, voy a meter esta cosa en la mochila, bueno, ya estaba en la mochila de Dayan, voy a como pasar de agarrarla con la mano a agarrarla con el pie. Y mientras la tengo pisada... Okay, cuando le pisas, literalmente como que rompes completamente su cuerpo, tu pie lo atraviesa. Okay. Es como un chocolate roto, como que se rompió en pedazos. Ok, igual voy a tratar de... La cosa más frágil. Voy a tratar de como que el pie tantear, o sea, tener el pie en algún lugar donde sepa que lo estoy sintiendo. Estaría debajo de tu pie, lo acabas de pisar. Como cuando pisas un insecto y sabes que está ahí abajo. Ok. Ya. Ahí tengo. Y voy a agarrar con las manos que me quedan libres, romperme un pedazo de ropa, hacer un torniquete a Dayan y darle trago. Ok, le haces el torniquete, le pones un poco de trago, le das alcohol. La herida está súper abierta. La segunda no tanto, la segunda solo como que perforaron los dientes, pero de la primera mordida sí está un pedazo como aplaudiendo, básicamente, un pedazo flotando. Sabes que ese pedazo hay que coser o quitarlo por completo, pero necesitas un médico para que eso no se gangrene. O sea, necesitas máximo mañana en la mañana llevarle a Dayana al centro médico. O un amigo médico o algo por el estilo. Amigo médico, no sé. No creo si aquí que no hay nadie. O sea, a preguntar si alguien conoce un médico de confianza. Porque es muy probable que todo esto esté... O sea que... No hay a nadie que sepa de medicina. Y que, la gente no nos vaya a ayudar. Voy a tratar de ver si es que... Voy a tratar de ver si es que... Si es que puedo utilizar las agujas y el hilo de Dayana. Para... O sea, sabes que puedes, pero se va a gangrenar. Se va a gangrenar. No, entonces prefiero mantener abierta la herida, simplemente el torniquete para que deje de sangrar y echar alcohol constantemente. Ok, mientras estás haciendo eso, escuchas un montón de sirenas. Puta. Que empiezan a sonar, que empiezan a ir como hacia el centro. ¿Ya? ¿Te asomas? O sea, no. Como... O sea, no, me asomo muy levemente. Trato de más bien reconocer auditivamente hacia dónde están yendo. Ok. Automáticamente te das cuenta de que no son sirenas de policía. Son sirenas de bomberos. Wow. ¿Ya? Regresas a ver un poco y ves un montón de humo que está saliendo de... Wow. Del centro histórico, como más o menos por donde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿Qué diablos pasó ahí? Va, esas son preguntas que tendremos que responder mañana cuando la segunda ya esté mejor. Nada. Voy a tratar de pasarme la noche ahí en vela, cuidando de Dayana y que ella descanse. Ok, más tarde llega tu amigo otra vez, se echan en el piso a dormir, Dayana se queda ahí. Yo también voy a tratar de... voy a tratar de tratarme yo también mis heridas de la mano, de las mordidas de esta mujer. Ves que con suerte lograste meter bastante bien la mano en la boca, entonces no pudo. Son cortes bastante superficiales. No, bien. No logró romper nada ni cortar nada. Bien, qué bueno. Buenísimo. Bien esos dados. La cosa que estaba debajo de tu pie es una baba ahorita. Ya no hay nada de lo que en algún momento fue. Como que hubieses aplastado un insecto gigante. Qué asco. Qué horroroso. Un bebé que se transforma en un insecto. En la siguiente mañana, ustedes saben que existen centros médicos a donde ustedes pueden asistir sin ningún problema. Algunos de ellos incluso están por el beaterio. En el beaterio tienes ahí un pad. Sabes que puedes asistir como una persona sin hogar y te van a atender sin ningún problema. Ok. Perfecto. Tal vez te pregunten qué pasó. Sí. ¿Perro? Perro, tal vez sea la mejor respuesta. Sí. Un perro con rabia. Y te tengan entonces que a la mañana siguiente van para allá, van a caminar por la 24 o se van a dar el vueltón por el centro. ¿Qué tal? ¿Qué también está Dayana? Está débil más que nada. No está como que no pudiera caminar, pero está pálida, ha perdido sangre. Está débil. Como anímica. No, démonos de vuelta más por el centro. Voy a tratar de ir por rutas así que sean, o sea, como acortando ruta, un poco. Ajá, que sean acortando un poco, tomando un poco de atajos, pero evitando un poco el alrededor del lugar en donde estábamos. Igual un poco con el temor de que algo en mí quiera volver ahí. Ok. Van entonces hasta este lugar. La llevas, dejas a Dayana ahí con toda tranquilidad, la empiezan a atender. Tú estás ahí en el, como en un lugarcito de espera. Regresas a ver y está el televisor, justo hablando sobre las noticias, en donde se habla que hoy en la madrugada explotaron un par de tanques de gas dentro de una casa en el centro histórico, quemando la casa completamente. Murieron algunas personas que estaban dormidas en ese momento. Y ves que entrevistan a la superviviente, la única superviviente, que fue una señora. Apenas tú la ves, la reconoces quién es exactamente. La ves que está llorando y dice que lamenta mucho la muerte de su esposo, de sus amigos que habían estado en una fiesta el día de ayer. Y mucho más lamenta la pérdida de su hijo. Y que tal vez esta sea una señal de Dios para regresar a su pueblo en Ibarra. Y que es una situación súper triste. Que lastimosamente lo perdió todo. Me retuerzo de la ira y me fijo si en lo que le están entrevistando no tiene ninguna marca en el cuello. Sí, ves que tiene como una línea horrible en el cuello que obviamente le provocaste tú. Es una marca que se va a quedar ahí un buen rato. Pero puede hablar y está no habla tan completamente bien. Notas que a veces como que tose, pero se ve bastante como obviamente ¿normal? Está como llorando y pero no está como debería estar. Claro, está mucho mejor de lo que debería estar una persona normal. Qué cerda. Nada, me retuerzo de la rabia y pide que apaguen el televisor, cacho. No, solo me muero de la impotencia y solo quiero asegurarme de que Dayana esté bien. Y me fijo un poco en los frascos, en los viales estos, en la sangre y en las pepitas de Dayana. Sale el doctor, te dice que está todo bien, que ahorita nada más le van a colocar un suero y que en un par de horas ya podrán irse los dos, que estén muy atentos de lavar la herida y que regresen en 2 semanas para sacar los puntos que le han hecho ahorita a Dayana. Que con suerte pudieron coser de nuevo ese pedazo de carne. No, no le va a quedar un hueco, pero sí le va a quedar una cicatriz. Que tengan muchísimo cuidado. Se retira. Tú entras a donde está Dayana, ves que está ahí dormida otra vez. Sacas de tus bolsillos los 3 viales. Y ves que las piedritas que estaban dentro de un vial siguen ahí. No sé en quién confiar para que investigue esto. Me los voy a guardar nomás en mi bolsillo y voy a quedarme acompañando a Dayana hasta que despierte. Los dejas ahí, la dejas ahí tranquila, guardas tus viales. sabiendo que esta vez escaparon a la muerte. Qué intenso. Sí. Los dados básicamente tuvieron... hasta aquí llega. Sí. Los dados tuvieron estuvieron demasiado muy de nuestra parte. Y muy sí. mal de mi parte. Pero yo la fregué todo, pero mil lo gracias. Lograron, pero lo lograron. Sí. Lo cual es muy interesante porque creando los personajes, Alberto tiene muchísima suerte. Dayana, en cambio, no tiene suerte, pero para nada. Entonces, es como un reflejo bastante bonito que se dio a la final ¿sí? dentro del rol mismo. Y es como algo muy por fuera de nosotros, pero que aún así se dio. Es como... Claro. Me pareció muy hermosísimo. No está dentro de nuestra exacta voluntad, porque depende de los dados, pero fue muy consecuente con los personajes igual. Sí, sí, en verdad. Eso es bastante, fantástico. Porque al final fue justo eso, es Alberto defendiendo a Dayana y Dayana siendo Dayana, o sea, ayudando y todo lo demás, pero es aún una niña, no, no había tanto que podía hacer, no había tantas cosas que podía idearse, pero me pareció súper bacán. Entonces, hasta aquí prácticamente llega nuestra historia colectiva de Dayana. Vamos a empezar con un nuevo personaje y algo nuevo. Creo que esto de jugar con los personajes después de trabajarlos un rato está súper interesante, más bien si es que hay alguien que se interese por este mundo del rol, que se interese por este mundo de las historias colectivas, sería muy chévere contactar con nosotros, porque nosotros nos dedicamos a este juego, entonces sería interesante que más personas se interesen, también para tener más personas de invitadas dentro de este programa, para concluir las historias que empecemos. Entonces no me queda nada más que agradecerles un montón a ustedes, Miquita, Ale, a ti, Carlitos. Hermosísimo. Estuvo bellísimo. Estuvo buenísimo, sí. Estuvo muy divertido, muy emocionante. Además, sí, a los tiempos siempre. Igual rolear. Sí, a los tiempos rolear y nada, el rol es siempre tan emocionante, te pone los pelos de punta, sí. Te metes mucho en la historia y te da toda la atención y la cosa es muy sí. bacán. Gracias, Carlitos, por invitarnos. Yo he escuchado a Dayana desde que existe y qué orgullo ser ella. Qué orgullo además, darle esa cicatriz. Además estuvo muy, muy divertido. Sí. Sí, encantador. Sí, sí, ojalá más gente se anime a jugar porque es súper emocionante. Si en realidad te pones en el plan de en verdad meterte en la historia, imaginarte todo y esta inmersión que te produce el juego sí, de rol. El compromiso con el personaje. Ajá, te comprometes con el personaje y haces todo así como debe ser. Es fantástico. Sin importar lo que pase, es muy divertido vivirlo igual. Sí. Sea bueno, sea malo. Por suerte, ahora los dados estuvieron de nuestra parte, pero... Y vivimos. Y logramos sobrevivir, pero ha habido veces en que no. Pero igual es igual de épico, es igual de fantástico. Gracias, Carlitos. Claro, gracias, Carlitos. Es lo interesante, ¿no? Y de que... Y justo por eso mismo también es la propuesta, ¿no? A la final, todo este programa nació desde esa idea de la historia colectiva. Y qué mejor forma que dar vida a esa historia colectiva de esta forma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que nos están escuchando ahorita, a la Casa de la Cultura, al espacio que nos entrega Rayuela. Y, como siempre, recuerden durante toda esta semana usar su mejor máscara. Hasta la próxima. Como pudieron escuchar, los juegos de rol son sumamente interesantes y tremendamente inmersivos. En esta ocasión, jugamos un juego algo de suspenso e intriga, e incluso con un toque de terror. Pero fue sumamente divertido para nosotros como jugadores, incluso vivir la tensión por la que pasaron estos personajes. Si quieren saber más de cómo se orquestó esta historia, sigan a Máscaras, un programa de Carlos Puga, que podrán encontrar en esta emisora los lunes a las 9 de la mañana. Al igual que en Spotify, buscándolo como Máscaras y fijándose en que el autor sea Carlos Puga. En fin, gracias por escuchar nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de cada minuto la escucha de Lengua de Trapo y nos vemos la semana que viene.